que yo más quiero. Y no es que yo veo que ella atiende mejor al negro. Y no es que yo veo que ella atiende mejor al negro. Atiende mejor al negro.